Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Sean todos y todos bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy, 24 de septiembre del año 2013. Son las 12 en punto del mediodía y usted está escuchando Cultura al Día. Les saluda Sinamay González y Guzmán Manzano, quien les acompañará durante esta próxima media hora. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luis Yerloyo. De inmediato, las informaciones. Cultura al Día. Titulares. El primer mandatario nacional parte de Beijing tras sellar alianza estratégica de futuro con China. Ministro Pedro Calzadilla afirmó que el presupuesto universitario está garantizado para lo que resta de 2013. Cultura. El Centro Nacional del Disco ofrece conciertos en el eje del buen vivir. Estiman culminar primera etapa del Parque Hugo Chávez en diciembre. Circuito Teatral de Caracas inició la fase de formación de nobles actores en las artes escénicas, danza y música. Se realizará un taller Hablemos de Audio en Vivo para la construcción de sonido y concierto. Regionales. Gobierno del Estado Yaracuy cancela deuda con entes culturales asociados. La Feria Internacional del Libro está en el estado Monagas. El grupo de teatro La Aguja de San Cristóbal presenta la obra Admirable Campaña. Cultura al Día. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, partió de Beijing rumbo a suelo americano luego de una visita de estado que realizó a la República Popular China, que sirvió para fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones y selló una alianza estratégica de futuro. Siempre recuerdo esa reunión con el comandante Chávez, en la clausura de aquella comisión mixta. El mecanismo de las comisiones mixtas ha sido un mecanismo muy exitoso para nuestras relaciones. Han consolidado todo un sistema de cooperación multidimensional de beneficio mutuo para nuestro país. Con un número de 390 acuerdos firmados, las relaciones entre China y Venezuela desde 1999 hasta la fecha, el aporte principal de esta alianza ha sido en el área económica, tecnológica y política. Y a través de su cuenta Twitter en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado informó que se encontraba saliendo de China luego de una fructífera jornada de trabajo. Acto seguido, el presidente Maduro precisó que vamos rumbo a nuestra tierra a seguir la batalla por la patria, a seguir levantando la Venezuela potencia del siglo XXI, la patria de todas y todos. En el marco de su primera visita oficial, el jefe de Estado suscribió 24 nuevos acuerdos con importantes empresas chinas durante la séptima comisión mixta de alto nivel. Los acuerdos contemplan diversos ejes de desarrollo prioritarios para Venezuela, como la instalación de un sistema de videovigilancia para la seguridad ciudadana y la inversión de 14 mil millones de dólares en la faja del Orinoco con el fin de producir 200 mil barriles de petróleo a diario. En horas de la mañana de este martes, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, afirmó que el presupuesto universitario está garantizado para lo que resta del año 2013. El anuncio lo hizo durante la transmisión del programa Pueblo Universitario, transmitido de 7 a 8 de la mañana a través de nuestra señal, durante el cual también se habló acerca de la marcha estudiantil realizada el pasado sábado para celebrar los 10 millones de estudiantes en el aula. Durante estos meses hemos estado casi que semanalmente reuniéndonos con los equipos de distinto nivel, desde los rectores, directores de institutos, coordinadores de programas, directores, vicerrectores, directores de presupuesto, de administración de las universidades, en los temas fundamentales de la administración de los recursos y de su organización. Así que nosotros la semana pasada tuvimos dos reuniones muy importantes, día jueves y día viernes. Dos días de trabajo con los rectores y máximas autoridades de nuestra institución de educación universitaria, trabajando con el presupuesto. Entre otros temas, el ministro Calzadilla manifestó que se encuentran trabajando de manera ardua para lograr la verdadera transformación universitaria en Venezuela y cumplir así con el legado del líder eterno Hugo Chávez. 12:06 minutos. Cultura. Cultores y cultores que editan su obra en el Centro Nacional del Disco ofrecerán conciertos los últimos jueves de cada mes en el eje del Vivir Bien, ubicado en el Teatro Teresa Carreño y el Museo de Bellas Artes en nuestra ciudad capital. La primera presentación del año inició con los cantautores César Gómez y Zenaida Rodríguez, quien afirma que es una excelente iniciativa para que los cantautores puedan ofrecer a los presentes sus producciones. Haber iniciado el eje Buen Vivir, las noches del Cendis, pues ha sido fabuloso porque hemos podido mostrar un poco de nuestro trabajo musical. Ya no es solamente el disco que podemos tener en físico, sino también la proyección que tiene el artista venezolano en diferentes espacios culturales, y uno hermosísimo como es ese paseo, ese espacio, ese eje Buen Vivir, y las personas pues súper cálidas, se sientan, comen algo, toman algo, y están los niños corriendo porque también es un espacio donde los niños se divierten. Así que bueno, es de verdad que es un compartir de familia ese espacio del eje Buen Vivir. Espero que continúe con esa iniciativa, estén apoyando el talento venezolano, que yo creo que es un ejemplo para todos los demás también, ese trabajo. Que Noches Cendis en el Eje es una iniciativa que permite al visitante del mencionado espacio disfrutar en vivo de buena música hecha por venezolanas y venezolanos en todos los géneros posibles. Los jueves de cada semana a partir de las 7 de la noche es la cita. Y este lunes arrancaron las obras de construcción para el Parque Hugo Chávez, el cual contará con más de 120 hectáreas destinadas a actividades culturales, recreativas y deportivas para beneficiar a las comunidades caraqueñas. La información la dio a conocer el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien además detalló que en esta es una obra grande de gran magnitud para el disfrute de todas y todos. Un día muy importante para la ciudad de Caracas, es un día trascendente, puesto que hoy se inician los trabajos de el que será el más grande parque metropolitano de Venezuela, me atrevo a decir que el más grande parque de toda Sudamérica, el Parque Hugo Chávez, ese hombre, nuestro comandante eterno, que tanto amó a la ciudad de Caracas, que aportó los primeros recursos para la construcción del gran terminal intermodal que se va a construir justo enfrente del Poliedro de Caracas, un terminal de los más modernos del mundo que va a contar con terminal de trenes, terminal de metro, terminal de rutas extraurbanas, terminal de rutas suburbanas, nos va a permitir la mudanza definitiva del terminal de la bandera. El alcalde Rodríguez explicó que el parque contará con tres ejes: un eje recreativo, uno educativo y un eje de movilidad, a la vez que afirmó que será el más grande parque metropolitano de Sudamérica. 12:09 minutos. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, lleva adelante este mes la fase de formación permanente de talentos artísticos, que forma parte de la programación del Circuito Teatral de Caracas, que ha promocionado en 2 años a 600 agrupaciones artísticas. Así lo anunció el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, al explicar que este es un primer nivel de formación de carácter metodológico, en el cual se brindan herramientas sencillas de teatro de calle, de producción teatral, de improvisación para la exploración vocacional, así como de actuación, iluminación, improvisación y actividades lúdicas. Luego de la fase de formación, continuará la etapa de la conformación de elencos estables que permanezca a los teatros Katia de la Parroquia Sucre, Cristo Rey de la Parroquia 23 de Enero y el Simón Rodríguez de la urbanización que lleva el mismo nombre. Para el día de mañana se impartirán los talleres de improvisación para la exploración vocacional teatral encabezado por Juan Francisco Rojas a las 9 de la mañana en el Teatro Simón Rodríguez y otro denominado ABC de la iluminación impartido por David Blanco a la misma hora en el Teatro Katia, diagonal a la Plaza Sucre. Y durante un día completo, los participantes del taller Hablemos de Audio en Vivo compartirán junto al ingeniero de audio venezolano Germán Landaeta este 18 de octubre de 8 a 6 de la tarde en San Román. Al final de la tarde se realizará un concierto con excelentes músicos venezolanos, así lo informó Carlos Lares, fundador y organizador del evento. A partir de las 5 va a haber un pequeño concierto de una banda en vivo que va a ser como la realización del trabajo que se hizo durante el día, ¿no? El objetivo es básicamente enseñar a la gente, dar un poquito de profesionalización a la gente que trabaja en audio y también a la gente que no está metida dentro de lo que es la ingeniería de sonido, como son los músicos, los DJs y los aficionados a la música, que puedan entender cómo se hace el sonido de un concierto para que a la hora de ellos estar del otro lado, en el lado del escenario, hablarle directamente al ingeniero de la forma correcta, entenderse mejor y hacer que la cosa fluya mejor, ¿no? Digamos que es un evento eminentemente educativo que busca revelar un poco los mitos y los tabús que hay detrás del sonido en vivo. Para mayor información sobre el taller de Hablemos de Audio en Vivo, lo puede hacer a través de la página web www.hablemosaudio.com. Regionales. El gobierno bolivariano del estado Yaracuy, liderado por Julio León, inició la cancelación de los meses junio y julio a los organismos culturales del estado que funcionan como entes asociados al Instituto de Cultura. Estamos afianzando el compromiso de la gestión gubernamental con esta entrega de recursos. Así lo dio a conocer José Naranjo, presidente del Instituto de Cultura del estado Yaracuy. Estamos hablando de un monto importante de aproximadamente más de 600 mil bolívares que van a representar a los meses desde junio hasta el mes de octubre. Ya he hecho todos los procesos administrativos para ponernos al día con todos estos entes asociados. Ya se ha ido bajando los recursos progresivamente y bueno, seguramente ya en un par de semanas ya estaremos completamente al día. Entonces, bueno, de verdad que como siempre es un placer trabajar para el pueblo de Yaracuy, para el pueblo cultor, creador, que siempre está ofreciendo lo mejor de sí con el alma, tan solo como somos todos los artistas y pintores. Y bueno, de verdad que en el estado de Yaracuy hemos dado un salto adelante como legado de nuestro comandante supremo, atendiendo siempre a nuestros cultores y a nuestros creadores. En marco a esta entrega, directivos de las instituciones catalogaron de gran importancia los acuerdos de cooperación cultural que se llevan a cabo con el Ejecutivo Regional. Y desde hoy, martes, hasta el viernes 27 de septiembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2013, capítulo Monagas, llegó a los espacios abiertos de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Maturín. Rebeca López, directora general del Gabinete de Cultura de la entidad, nos hablará en detalle de esta feria. Vamos a tener una programación bien nutrida con talleres, conversatorios, bautizos, presentaciones de libros, charlas, foros y bueno, una actividad también dirigida a niños, jóvenes, adultos, colectivos de las redes afro de acá de Monagas, también nuestros pueblos originarios que van a estar debatiendo sobre el tema de la promoción de la lectura, que es el eje central de esta edición. López también destacó que esta edición es en homenaje al escritor Gustavo Pereira y el comandante eterno Hugo Chávez, el más grande promotor de la lectura que ha tenido nuestro país. Como parte de las actividades de la celebración del Bicentenario de la Campaña Admirable, este miércoles 25 de septiembre se presenta la obra Admirable Campaña en los espacios de la Casa Steinbord de San Cristóbal. Alirio Pérez, director del teatro Grupo La Aguja, informó que es una obra para promover los valores en la formación de los hombres y las mujeres de la patria. Estaremos presentando la obra de teatro Admirable Campaña, como ya dijimos, con el grupo de teatro La Aguja. La entrada es totalmente libre y empezaremos puntualmente a las 5 de la tarde. En esta obra es un homenaje que queremos rendir a la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar. El planteamiento estructural de la obra es ver la campaña admirable, pero desde la mirada de un grupo de personajes en situación de calle que se deciden como terapia hacer teatro y estudiar la vida de Bolívar. Es apta para todo tipo de público y tiene una duración de 1 hora y 13 minutos. Pérez indicó que la obra se presentará en diferentes plazas y escenarios tachirenses, con el apoyo del Sistema Nacional de Culturas Populares del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la entidad. 12:15. Reportaje. El 13 de marzo de 2012, una decisión dio inicio a la materialización de un sueño. Operaciones generales de las instalaciones de la Villa Panamericana en Guarena. Estoy aprobando aquí también una solicitud que llega a cerca de 11.6 millones de bolívares. Reparación de los espacios de la Villa Panamericana, los espacios públicos, espacio que estaba abandonado desde la época de los Juegos Panamericanos y va a ser recuperado para la cultura de la población de Guarena. Tras años de abandono, la Villa Panamericana hoy es musical. Gracias a la visión social y continuidad en la gestión revolucionaria que inició el comandante supremo Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro inauguró la primera fase de la Villa Musical ubicada en Guarenas, Estado Miranda. Estamos aprobando 47 millones para culminar toda esta obra diseñada por la mente brillante del maestro Abreu y de todo el sistema de orquesta Simón Bolívar, que es una bendición de nuestra patria. Este es el núcleo más numeroso del país y este es el signo de lo que va a ser el programa del millón de muchachos. Ahora, aquí se inicia el gran potencial que culminará en el millón de jóvenes y niños tocando y cantando por Venezuela. En este recinto, miles de niños y jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar música, de vincularse ampliamente en un centro de formación que no discrimina, que incluye y les permite desarrollar su vocación. Los niños han incorporado en muchos instrumentos, hay gente que toca el cello, contrabajo, viola, violín y flauta y muchos instrumentos. Bienvenidos, los que quieran pertenecer a esto, serán totalmente bienvenidos cualquier día que quieran ingresar. Llegará el momento en que estos dos sistemas se junten. Y yo sueño, de verdad, nosotros soñamos, dentro de 3, 4, 5 años, 1,5 millones entre músicos y músicas del sistema juvenil y jóvenes y niños del sistema de teatros, tener 1,5 millones, 1,600,000 niños jóvenes que no van a tener en sus manos armas para matar, ni van a tener en su corazón odio o locura consumista para matar por un par de zapatos o para matar por un celular, no, sino que van a tener cultivado el amor que ustedes saben que reciben cuando entran al sistema de orquesta. Y en estos momentos vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Orlando Aguilar, quien se encuentra en el Salón de Usos Múltiples de Canteve Los Cortijos, ubicada en Los Ruices. Adelante, Orlando. Buenas tardes, usuario de Alba Ciudad. Nos encontramos en este momento en Cante de los Cortijos, que durante el mes de octubre en Cante de la Avenida Libertador se presentarán los ritmos del Caribe que se apoderarán de la conexión cultural. Esta vez con el mes de octubre con Latitud Caribe, que prevé una gala de agrupaciones musicales que prenderán las fiestas y pondrán a vibrar a todo el público que cada miércoles y domingo asistan a los espacios de Cante de. En este momento nos encontramos con Era Pudo, vocera del grupo Era Pasión y Ritmo, uno de los grupos que va a presentarse un taller para aficionados del género de la salsa para perfeccionar la técnica y bailarla. Así que Era, coméntanos un poco acerca de ese taller, en dónde lo van a ofrecer, las personas, qué día exactamente. Buenas tardes, mi nombre es Era Muro. Soy la directora general de La Pasión y Ritmo, agradecida por este contacto. El taller es básicamente salsa en cadena para el bailador social, dirigido a cualquier tipo de persona, cualquier edad. Será siendo dictado el día martes 15 a las 3 de la tarde en Canteve Avenida Libertador. Las inscripciones están abiertas de una vez. Y bueno, adelanto que este taller es salsa en clave al estilo venezolano. Somos la única escuela en Venezuela que se dedica a propagar, diversificar lo que es el estilo venezolano del baile, que es el baile clave. Están todos cordialmente invitados para el martes, los espero, y bueno, seguimos apoyando el talento nacional a través de este tipo de actividades culturales. Era, coméntanos un poco acerca de dónde se pueden inscribir directamente en Canteve, la Avenida Libertador, o por alguna página de internet, y en tal caso, si alguna persona quiere dirigirse a tu grupo y aprender un poco más de la salsa, ¿cómo puede hacer? Las inscripciones son directamente por Canteve. Los invito a visitar su página web, la página web de Canteve. Y la ropa, bueno, nada, es como dije anteriormente, es baile social. Obviamente ropa cómoda, zapatos cómodos, no es algo de estrellato ni nada del estilo. Vamos a estar una hora nada más compartiendo. Y bueno, mi número de contacto son 0416-309-9044 y el 0414-315-6455. Estamos a la hora. Este año 2013, ¿tienes alguna otra propuesta cultural, aparte de la conexión cultural en Canteve? ¿Tienes otras presentaciones? Sí, por supuesto. Estamos trabajando con la Fundación Vanguardia Musical Salsera, la cual estamos haciendo un trabajo social en las diferentes comunidades de la Gran Caracas, y nosotros como agrupación de bailes estamos insertados ahí dando talleres a las comunidades de este tipo de baile, para el estilo venezolano. También vamos a estar acompañando aquí mismo en la CanTV a José Madera Niño. El día 30 vamos a estar como bailarines profesionales allí, acompañando el trabajo del maestro. Ahora la Vanguardia Musical Salsera, vamos el próximo 5 de octubre, que es el Día Municipal de la Salsa, vamos a estar trabajando inicialmente en la parroquia La Vega. Hasta el momento es allí, ¿no? Igualito los invito a estar en contacto y estar pendiente de la información para ver si hay algún cambio de última hora. Pero el día 5 de octubre, que es el Día Municipal de la Salsa, vamos a estar interactuando con la Vanguardia Salsera. Muy bien, estimados usuarios y usuarias de Alba Ciudad, como escucharon palabras de Era Muro, directora general del grupo Era Pasión y Ritmo, aquí celebrando, bueno, esta conexión cultural de Latitud Caribe a esta hora del mediodía. Reportó para ustedes Orlando Aguilar. Bien, usuarias y usuarios, ese era nuestro compañero Orlando Aguilar, quien se encuentra en el Salón de Usos Múltiples de CanTV de Los Cortijos, ubicada en Los Ruices, a propósito de la presentación del ciclo Latitud Caribe, el programa Conexión Cultural CanTV. Así es, y de esta manera nosotros llegamos al final de Cultura al Día de hoy, martes 24 de septiembre de 2013. Recuerden seguirnos en el Twitter a través de @CulturaAlDía, buscarnos en Facebook por Cultura al Día. Y escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico nos acompañó Luis Erloyo. Y en la redacción y producción, la señora acá que les habla, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Y quien les acompañó durante esta media hora, Sinamay González y Guzmán Manzano. Buen provecho y buen mediodía.